nadie quiso ser su dueño porque era un bacalao. Hueso, hueso, hueso, hueso y pellejo nada más. Deja un traje, no se usa esa cara tan antigua. Parece que tienen igual con su extraño caminado. Hueso, hueso nada más le quedaba. Hueso me contaron sus amigas. Hueso y pellejo.